Quiero que platiquemos, como le decía, acerca de la Santa Cena. Y la Santa Cena es una gran bendición para nosotros, hermano. Es una gran bendición para nosotros porque es la liberación que Dios nos da a nosotros, hermano. Y mire, hermano, es casi que mensualmente o todos los días, ¿verdad? Pero la Santa Cena tiene una administración especial y es para bendecirnos y es para restaurarnos, pero uno de los efectos, digámoslo así, uno de los beneficios de la Santa Cena que a mí más me gusta, puede ser que a usted le guste algún otro hermano beneficio, pero uno de los que a mí más me gusta es la liberación. La liberación que produce en cada uno de nosotros la Santa Cena. Y pues el tema yo le he titulado todo eso compartiendo el pan con el hambriento, porque ese es el enlace, ¿verdad? El pan de la Santa Cena. El pan de Isaías 58 es el enlace con el pan de la Santa Cena que trae todos los beneficios que hemos estado platicando. Entonces dice aquí en Isaías 58, 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Qué es un debate, hermano? Un debate es para saber quién sabe más, ¿verdad? ¿Quién sabe más? Aquel se sabe la Biblia de memoria, el otro se la sabe en el Antiguo Testamento en hebreo, el otro en griego, el otro hasta en latín, ¿verdad? Que no sirve para nada relacionado a la Biblia, ¿verdad? Ellos ayunaban para saber quién sabía más. Nosotros no debemos ayunar para saber quién sabe más. Tampoco tenemos que desechar el conocimiento porque dice la Biblia que a Saúl, cuando él desechó el conocimiento, también lo desecharon a él. Entonces dice aquí, he aquí que para contiendas y para debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente, ¿verdad? Aquellos hermanos que o aquellas personas, o a veces hermanos que lastiman a otros, cuando nadie se da cuenta, ¿verdad? O sea, hay ovejitas que regañan y tratan mal a otros cuando nadie los mira, ¿verdad? Y cuando llega la gente, los empieza a abrazar, los empieza a besar, y el otro está llorando, y dice, ¡ala, qué tremenda bendición! Pero está llorando porque lo golpeó, lo hirió. Así como le he contado, hermano, que una vez yo estaba en la ventana cuando todavía no me había casado, estaba en la ventana de la casa y había un niño, hermano, de esos niños que son, pero tremendos, hermano, que uno hasta con verlos uno ni siquiera quiere verlos, ¿verdad? Entonces estaba un niño y un señor estaba lavando su carro y el señor tenía su perrito. Y venía el niño y decía, perrito, perrito bonito. Y cuando el señor volteaba a ver para otro lado, le jalaba, no me recuerdo si la oreja o la cola, se la jalaba y el perro lloraba. Y el dueño volteaba a ver, y cuando el dueño volteaba a ver, el niño estaba sobando otra vez al perrito, ¿verdad? Pero yo le tomé la película, yo lo estaba viendo, a mí risa me da, ¿verdad? Y cuando el dueño seguía lavando el carro, le volvía, y hasta que le digo, quítate que vos patojo, le dijo. Entonces así a veces hay personas, hay cristianos que tienen por costumbre herir y lastimar a otros hermanos cuando piensan ellos que no los están choteando, ¿verdad? Y eso hacían también los israelitas. Ayunaban para herir con un puño inicuamente. Y dice el Señor, no ayunen como hoy, para que su voz sea oído en lo alto. Oiga, la voz de ellos no llegaba hasta el cielo porque contendían, le gustaba alegar con los hermanos, le gustaba herir a los hermanos, y entonces cuando ellos oraban, su oración no subía delante de Dios, no subía, hermano, aunque gritaran, patalearan, se arrancaran el pelo y dijeran por mi culpa, todo eso no servía porque el Señor no oía la voz de ellos porque el ayuno que ellos estaban haciendo era para lastimar, para dañar, óigame hermano, para dañar a otros hermanos, sin importar el privilegio que tengan, ¿verdad? El asunto es herir. Entonces viene el Señor y dice, no ayunen como hoy para que su voz se oiga en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí. Oiga, ¿qué más hacían? Que de día aflija al hombre su alma. Oiga, se afligían, pero eso no servía para nada. Inclinaban su cabeza como junco, pero eso no servía para nada. Hacían cama de silicio y de ceniza, hermano, pero eso no servía para nada. Amén. No servía para nada, hermano. Es de balde que un hermano, que una hermana ya lleve una semana. Yo voy a ayunar todo el retiro. Por gusto ayunó, si el objetivo para el cual ayunó no es de Dios. Por gusto, gastritis le va a dar. Y por gusto. Entonces viene el Señor y dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Oiga, desatar las ligaduras de impiedad. Este es el verdadero ayuno, desatar. Número dos, soltar las cargas de opresión. Este es el verdadero ayuno. Y número tres también, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo. Número cuatro, compartir tu pan con el hambriento. Número cinco, a los pobres errantes albergar en la casa. Número seis, que cuando veas al desnudo lo cubras. Número siete, y que no te escondas de tu hermano. ¿Para qué se escondían estos de los hermanos? No porque no les querían hablar, no. Cuando el hermano estaba en necesidad, se escondían. Entonces, bueno, ahora cambiémoslo. Entonces viene Dios, Él mira que nosotros, su pueblo, su iglesia, estamos atados con ligaduras de impiedad que nos pusieron antes de ser cristianos o que nos heredaron, que hay cargas de opresión, que hay quebrantamiento, que hay yugos, que hay hambre, que hay algunos que aunque son hijos de Dios andan errantes, que hay algunos que aunque son hijos de Dios están desnudos. Entonces viene el Señor y en su misericordia nos comparte del pan de la Santa Cena. ¿Para qué? Para, como dice aquí, soltar las ligaduras, para todos estos beneficios que usted ya sabe que hemos hablado. Entonces yo quiero que veamos este beneficio, liberar a los quebrantados. ¿Qué hace la Santa Cena en nosotros? Libera a los quebrantados. ¿Qué hace la Santa Cena? Libera a los quebrantados. Entonces, hermano, esto es bien tremendo, porque si aquí dice, libera a los quebrantados. Estos quebrantados, hermano, son personas o que están presas o que están esclavos. Porque por eso hay que liberarlos. Amén. Por eso hay que liberarlos. Están quebrantados, mire hermano, están quebrantados y además de estar quebrantados, están presos o son esclavos. Pero aquí no estamos hablando de inconversos. Aquí estamos hablando de cristianos. Óigame, hermano, que están presos, que están atados, que están esclavizados y además de eso están quebrantados, cristianos. Pero Dios en su misericordia nos da la Santa Cena a nosotros para quitar el quebrantamiento, para quitar el quebrantamiento y para liberarnos. Amén. Hermano, es como en el holocausto de los judíos, ¿verdad? Ahorita que en los temas que se estuvo hablando allá en el retiro de los seis escenarios escatológicos, hermano, se estuvo comentando cómo está la situación allá en Israel. Hermano, y en el durante el holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, hermano, mataron 6 millones de judíos, más o menos. Pero ¿sabe qué era lo que hacían con ellos? Incluso a muchos niños, niñitos, hermano, los quemaron vivos. Obviamente, ¿verdad? Vivos. Pero lo interesante de eso, hermano, es de que llevaban a campos de concentración a hacer trabajo forzado a muchos israelitas. Y ahí los ponían a trabajar, hermano, hasta que se morían de cansancio. Entonces, cuando ya esos ya habían muerto o ya no servían, algunos enfermos los mataban. Y entonces venían, agarraban a otro grupo de israelitas y los llevaban ahí. Entonces, le digo esto porque los que ya, mire hermano, los que ya tenían tal vez no sé cuántos meses de estar ahí, estaban quebrantados. Estaban quebrantados, pero no se podían ir, no podían decir, yo mejor renuncio aquí, me voy a mi casa. No podían, porque estaban aprisionados. Entonces, oiga, mi hermano, hay hermanos, hay cristianos que están quebrantados, pero no pueden salir de ese quebrantamiento, no pueden salir. Han intentado, han luchado, se han esforzado, óigame, y no han podido salir de ese quebrantamiento. ¿Y por qué no han podido salir de ese quebrantamiento? Porque los tienen atados, porque están amarrados, porque están encarcelados. Y entonces el Señor, a través de la Santa Cena, ya vimos estos otros, ¿verdad? Ya vimos las ligaduras, ya vimos las cargas, ahorita estamos viendo esto, pero lo que el Señor quiere hacer, hermano, es liberarte a ti y liberarme a mí. Y en segundo lugar, lo que quiere es quitar el quebrantamiento, porque, mire, ¿sabe qué hacían también esos malvados? Cuando alguien estaba enfermo, le daban medicina. Entonces ya se recuperaba, ¿verdad? Pero seguía siendo esclavo, seguía en la cárcel. O sea, aquí no se trata, hermano, óigame, aquí no se trata solamente de que te quiten el quebrantamiento. Porque si solamente quitan el quebrantamiento, la esclavitud va a seguir. Y de aquí a un mes o una semana, otra vez la persona va a estar quebrantada. Tampoco se trata solamente de que haya libertad, aunque es mejor, pero tampoco se trata solamente de que dejen libre a la persona, porque va a seguir quebrantada. ¡Óigame! Y puede ser que voluntariamente a la siguiente semana, al siguiente mes, esa persona otra vez se haga esclava. Entonces lo que Dios quiere, hermano, óigame, lo que Dios quiere es liberarte a ti y liberarme a mí. Y quitar el quebrantamiento de tu espíritu, de tu alma e incluso de tu cuerpo. Para que entonces, hermano, tú seas un cristiano libre, pero libre de verdad, hermano. No como los israelitas, cuando el Señor les dijo que tenían que ser libres, hermano, ¿a quién se pusieron a contradecir, hermano? Ni siquiera fue el apóstol Pablo, fue al mismo Señor Jesucristo a quienes ellos se empezaron a contradecir. Le dijeron, nosotros no hemos sido esclavos. Hermano, a Dios mismo se pusieron a contradecir, y viene el Señor y dice, que es todo aquel que no puede cometer pecado es esclavo del pecado. Les digo, entonces, a veces, hermano, a veces hay personas que están encarceladas y quebrantadas, y Dios en su misericordia quiere liberarnos a nosotros. Amén. Entonces, aquí dice libre. La palabra que está aquí dice dejar, pero aquí es que a mí también me llamó la atención esto, mire, dejar ir libres, dejar ir libres a los quebrantados. Dejar ir libres. Hay cosas, hermano, que mantienen atados a los cristianos. Pensamientos, recuerdos, deudas. ¿Qué sé yo, hermano? ¿Qué sé yo? Mire, hermano, a veces uno tiene que ser espiritual, hermano. Porque mire, pues, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted le regaló un par de zapatos a un hermano. Supongamos que a usted le llegaron a prestar dinero para comprar un par de zapatos. Dijeron, mire, hermano, hágame favor, mire, ¿será que me puede prestar solo 2,000 quetzales para comprarle un par de zapatos a mi hijo? Dice, la verdad, un par de zapatos de 2,000. Y viene usted y se los presta. A fin de mes se lo doy. Y no le lograron pagar. Entonces, el hermano y la hermana tienen que ser pilas, tienen que ayunar. ¿Y cómo van a ayunar? Dejando libre al hermano. Si la otra persona no puede o no quiere, usted tiene que ayunar y decirle, mire, hermano, ¿sabe qué? O mire, hermana, ¿sabe qué? Ahí le regalo esos 2,000 quetzales con los cuales le compró un par de zapatos a su hijo. Entonces el hermano o la hermana está ayunando y está soltando. Y al mismo tiempo que ellos están soltando, a ellos también los están soltando. Esto es bien tremendo. Amén. Yo se lo puse solo como una deuda, pero hablemos de resentimiento. Pregúntele al que está a la par suya, ¿usted es resentido, hermano? Pregúntele. ¿Es resentido? Usted es resentido. Si es hermana, dígale hermana, ¿verdad? ¿Usted es resentida, hermana? ¿Qué le dijo? ¿Que si es o que no es? ¿Ah? ¿Qué le dijeron? ¿Ah? Que no saben. Ay, ¿por qué a veces no le habla a un hermano cuando se enojó con él o con ella? Entonces, óigame pues, hermano, ese resentimiento que el cristiano mantiene en el corazón, lo tiene amarrado. Y entonces, óigame hermano, y entonces no es libre. Y lo que el Señor quiere, hermanos, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos libres. Mire hermano, estamos en las últimas, hermano, y mire hermano, sería muy triste, hermano, que por algún enojo o por alguna envidia o por algún resentimiento alguien se quedara. Porque la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, mire hermano, para estar preparados nosotros para cuando el Señor venga, necesitamos ser libres y que quiten el quebrantamiento, hermano. Aquí el Señor, mire hermano, el Señor no se va a llevar a alguien por lástima, ¿verdad? Ah, Señor, nadie me ama en este mundo, todos están en contra mía. Porque así son los amargados, ¿verdad? Los amargados, ellos son las víctimas del universo, ¿verdad? El Señor no se va a llevar a nadie por lástima, sino que se lo va a llevar porque la persona buscó y avanzó en su liberación. Amén. Amén. Pero como nosotros no podemos, óigame hermano, como nosotros no podemos liberarnos a nosotros mismos, si, óigame, sino que necesitamos que Dios haga algo en nosotros para ser liberados, entonces necesitamos tomar la Santa Cena. Amén. Mire este. La Concordancia Strong dice que ser libre, la palabra libre que se usa ahí, es exento de esclavitud. Libre, libertad. Pero mire cómo dice este diccionario. Dice que esta palabra es la ausencia de responsabilidades o de deberes de esclavos. Oiga, oiga, mi hermano. Es la ausencia de responsabilidades o de deberes de esclavos. O sea, el Señor quiere que avancemos en nuestra liberación, pero que no seamos esclavos de nada ni de nadie, hermano. Ni de pecado, ni de demonios, ni de hombres, ni de tradiciones, hermano. Nosotros no tenemos que ser esclavos absolutamente de nadie. Del único que deberíamos volvernos esclavos voluntariamente es de esclavos del Señor. Y de ahí de nadie, hermano. De ahí de nadie. Ni de resentimientos. Hermano, óigame pues. Óigame. ¿Alguna vez aquí alguno de ustedes se ha enojado con una persona que no le hizo nada a usted, pero le hizo algo a otra persona que usted sí quería? ¿Y por qué se enojó? ¿Fue con usted, pues? Ese resentimiento. Y aquí en nuestro país le decimos sudar calenturas ajenas, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es liberarnos a nosotros. Amén. Mire pues. No me vaya a responder. No quiero poner incómodo a nadie. Pero como está fresco esto, lo vamos a poner como ejemplo. No me vaya a responder. ¿Me promete que no me va a responder? Sí. ¿Usted le puede servir al Señor con libertad, hermano? ¿O tiene limitaciones? tiene limitaciones para servir. Para algunas hermanas, la limitación es el esposo, porque ese desventurado no es cristiano. Entonces no las deja servir. O algunas están tal vez en una situación diferente, que el esposo sí es cristiano, pero no las deja servir. Hermano, hay algunos hermanos que se quedaban ahí hasta de madrugada sirviendo allá. Y al otro día los miraba uno, eso sí, a los últimos días, cara de mapache le miraba uno por las grandes ojeras que tenía. Pero no tuvieron estorbo para servir. En cambio hubo otros, hermano, que a medio retiro se tenían que regresar porque la esposa le decía: mira, me siento mal, ¿y qué te pasa? Me duele el pelo, le decía. Y se tenían que regresar, hermano. Y el esposo, hermano, frustrado, triste, enojado, qué sé yo. Entonces, eso no quiere decir que yo me voy a divorciar de esta, así puedo servir con libertad. O que la hermana, yo me voy a divorciar de este. No, no, no. No, toma la Santa Cena. Toma la Santa Cena, hermano. Y el Señor a cada uno de nosotros nos va a liberar. Yo necesito ser libre también de cosas que tal vez ustedes no, pero yo sí. Pero para eso estamos aquí, hermano. Estamos en el mejor lugar. Amén. Porque si estamos mal, vamos a llegar al lugar donde nos van a reparar. Y el Señor aquí, a través de la Santa Cena, nos va a sanar y nos va a liberar a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Por eso miren, hermanos, padres de familia, no le pongan límites a sus hijos para que le sirvan al Señor, hombre. No los ponga a hacer oficio ya cuando van a venir a la iglesia, cuando van a cumplir con su privilegio. O hay esposas, hermano, que le ponen, ¿cómo se llama? Como que amarraran del pie al esposo. Vas a servir, pero solo hasta donde yo te diga. Claro. O el esposo, vas a hacer, pero solo que yo te diga. Vas a ir a servir, sí, pero solo te voy a dar permiso para que vayas sábado. ¿Y todos los demás días? Bueno, mire pues, hermano bendito. A los quebrantados. ¿Quiénes son los quebrantados? Alguien que está roto en pedazos, alguien que está, valga la redundancia, quebrantado, alguien que está aplastado, óigame, alguien que está desalentado. ¿Quién es el desalentado, hermano? El que ya no tiene ganas de nada. Ese es el desalentado. ¿Vas a ir al retiro? Ah, no tengo ganas. Estaba desalentado. Pero mira, va a haber bus, sí, pero a levantarme a las 6 de la mañana, aunque salió tarde el bus, va, pero esas son de las cosas que hay que corregir, ¿verdad? No. Mira, no van a cobrar nada, porque no se cobró nada para el bus, ¿verdad? No, no tengo ganas. Estaba desalentado. Pero la Santa Cena, hermano, quita ese desaliento. El Señor hace algo en nuestro espíritu, en nuestra alma, incluso en nuestra genética, a través del cuerpo y la sangre del Señor, y quita ese desaliento. Por eso, mire, hermano bendito, mire pues, es muy malo cuando uno pone su confianza en las personas. Tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Tu motivación para buscar al Señor, para servir, para orar, para leer la Biblia, para alabar, para adorar, debe ser el Señor, debe ser el Señor Jesús, debe ser el Padre, debe ser incluso el Espíritu Santo, hermano, porque entonces Él te va a alentar. Necesitas tomar Santa Cena, porque tu motivación, hermano, va a ser el mismo Señor Jesucristo. Él no se va. Él no se va, Él siempre va a estar contigo. Y esta otra palabra que significa oprimir. Quebrantado significa todo esto. Oprimir, según la palabra hebrea que utiliza la Biblia ahí, ¿verdad? Oprimir. Y oprimir es someter a una persona, a una nación, a un pueblo, vejándolo, humillándolo o tiranizándolo. Es mandar, es dominar o mandar con autoridad excesiva o injusta, producir angustia. Entonces, mire, hermano, yo quiero preguntarle algo. Si quiere me responde, si no, como usted quiera, hermano. Pero usted se siente oprimido por alguien o por algo, hermano. Se siente oprimido en su trabajo por alguien o por algo, por su jefe o por algún compañero. ¿Se sentirá usted oprimido en su casa, hermano, hermanas? Jóvenes se sentirán, o hermanos, ¿verdad? Porque hay jóvenes que se sienten oprimidos por alguno de sus padres. Hay algunas esposas que se sienten oprimidas. No solamente se sienten, sino que son oprimidas por su esposo. Y hay esposos que son oprimidos por la esposa. Ahora mire pues, ¿se sentirá usted oprimido aquí en la iglesia? Que tal vez hace las cosas no para agradar al Señor, sino por miedo, hermano, para que no lo regañen. Es que yo lo voy a hacer, sino saber qué van a decir de mí, pero no lo está diciendo, no lo está haciendo de voluntad, con gratitud al Señor, sino que porque tiene miedo, hermano. Entonces yo te invito, hermano, a que tomes la Santa Cena, porque cualquier opresión, no importa de quién sea, no es de Dios. No es de Dios ninguna opresión. Ninguna opresión, hermano. Ninguna. Tú no tienes que sentirte oprimido en ningún lado. Y si te has sentido oprimido, hermano, ¿cómo nosotros ser liberados de cualquier opresión? Si nosotros tuvimos opresión en nuestro hogar cuando éramos pequeños, entonces eso dejó algún historial en nosotros. Y necesitamos tomar la Santa Cena para ser liberados. Amén. Tú no te puedes sentir oprimido, hermano. No debes sentirte oprimido. Bueno, entremos. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Oiga eso. Y los hijos luchaban dentro de ella, pero aquí la palabra luchaban es la que en Isaías se traduce quebrantar. Oiga, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Esa también fue Pilas, ¿verdad? Porque fue a consultarle a Dios. Pero óigame, hermano bendito, óigame. ¿Qué era lo que producía este quebrantamiento? Porque había lucha entre los hermanos. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Qué era lo que producía este quebrantamiento? En el cristiano había lucha entre hermanos. Entonces, mire, hermano, ¿sabe qué es lo que produce quebrantamiento en los cristianos? La competencia, la lucha. Lucha en el hogar, en donde los hermanos compiten para ver quién es el mejor. Óigame. Y lamentablemente hay algunos padres de familia que caen en ese error. Caen en ese error de poner a los hijos a competir y a luchar entre ellos. No es que tu hermano es mejor que vos. No, es que tu hermana es mejor que vos. Si fueras, mire hermano, mire esto, hermano. Óigame. Porque como hay preferencia, pero óigame, tal vez no nos pongamos tan trágicos, ¿verdad? No nos pongamos tan trágicos que un hijo se murió y cada vez le recuerdan. Si fueras como tu hermano, no. Supongamos que ya no está en la casa. Por alguna razón. Ya no quería vivir en la casa, se fue a vivir a otro lugar, o se casó, o se fue a otro país. Entonces hay padres de familia que cometen el error y dicen, si fueras como fulano, le dicen a un hijo, ¿verdad? Si fueras como fulano. Entonces lo que están haciendo es que están quebrantando a ese hijo o a esa hija. Pero es que cómo me ayudaba. Cuando ella cocinaba, cómo me gustaba. Y a la otra se le sale el atol, ¿verdad? Como se le echa sal al atol, ¿verdad que sí? Le dijo, mira, échale una tacita de azúcar y unos granitos de sal. ¿Qué se vino aquella y lo hizo al revés, verdad? Le echó unos granitos de azúcar y una tacita de sal. Y cada vez es que la aquella, hermanos, eso quebranta a los hijos. Porque entonces los padres los ponen a luchar entre ellos. Porque mire, pues, para uno, puede ser que para uno de sus hijos sea bien fácil estudiar, pero puede ser que para su otro hijo no sea fácil. No es retrasado mental, pero le cuesta. Le cuesta. Entonces, no, mire, mira, mira las notas, mira a tu hermano. La nota más baja fue 99 y mira la tuya, la más alta, 59, le dice. Y entonces eso crea, óigame hermano, por favor, ¿me está escuchando? Eso crea opresión. ¿Y sabe qué es lo peor? Oye, mire, y es peor todavía cuando los padres ponen a competir a sus hijos con los hijos de otra persona. Si vos fueras como tu primo, como tu prima, si vos fueras, entonces, y si vos fueras como David, si vos fueras como Salomón, hay que decir a los papás, ¿verdad? No, hermano, eso oprime, eso causa quebrantamiento. Fíjese, hermano, que, y eso y se lo estoy poniendo en el sentido familiar, porque ahorita lo voy a poner en el sentido espiritual. Porque entonces a veces hay mire, esto se da, esa competencia se da entre pastores. Entre pastores. Si el pastor tiene 30.000 ovejas, según él, o en su pensamiento, se siente más que alguien que tiene menos ovejas, en su pensamiento. Y si ambos no lo entienden, el que tiene pocas o el que tiene muchas, no lo entienden, ¿quién va a ser quebrantado? ¿Quién imagina usted que va a ser quebrantado ahí? ¿El que tiene más o el que tiene menos? El que tiene menos. Y no solamente él va a ser quebrantado, sino que va a quebrantar el rebaño. Porque va a querer hacer cosas que el otro hace, pero él no puede. Aquel tiene su programa en un canal de televisión y sale todos los días. Ah, yo también, dice el hermano, pero ¿cómo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? Hermano. Entonces, esa competencia, óigame hermano, mire, yo se lo digo, porque en algún momento, hermano, viera que yo por lo menos me he guardado de eso, fíjese hermano, de no caer, aunque a veces hay personas que me vienen a contar lo que hacen otros, y yo les digo, hermanos, no me cuenten, a mí no me interesa lo que hacen otros lados. Porque como que lo quieren meter a uno en esta lucha, en esta riña, y el objetivo es quebrantarlo a uno. Aunque ellos no lo sepan. El objetivo es quebrantarlo a uno. Y si lo quebrantan a uno, quebrantan al rebaño. Con tal de estar compitiendo. Ahora, óigame hermano. En lo material. No deje que lo quebranten a usted, hermano. No deje que lo quebranten. Si el otro puede comprar un cincho que cuesta 1.000 quetzales. Y el hermano ahí con puro lazo tiene su pantalón. Esa es la nueva moda. Y pues, ¿cuánto te costó? Pues estás atrasado con la moda. Dígale, mira, esta es la nueva tendencia. Dice. Sí, hermanos. Hermano, no deje que lo quebranten a usted. Mire, pues, ni por la ropa, ni por los zapatos, ni por lo que come. Óigame, ni por el lugar donde vive. No deje que lo quebranten. Ni por el carro que tiene, o si no tiene, ¿verdad? No deje que lo quebranten, hermano. Óigame, la lucha, esa lucha de estar luchando, hermano, para ver quién tiene más, o quién supuestamente es más, quién come mejor, o quién viaja, hermano. Eso, mire, hermano, el que lo logra hacer, pues gracias a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Cuando a alguien le quiera llegar a lucir usted la ropa, los zapatos, la comida, el reloj, como usted, yo no sé si usted oyó la experiencia del hermano Raúl, el apóstol Raúl, que estaba viendo unos relojes y entonces alguien le llegó a lucir un reloj de 7.000 dólares, casi 60.000 quetzales, un reloj. Entonces vino el hijo, ¿y qué te parece? Se lo enseñó. Entonces el hermano pila al hijo, pero mira el mío, de la misma hora que igual que el tuyo, le dijo. Entonces viene el otro malévolo, le dijo, ah, sí, pero es cuestión de autoestima, porque él tenía el de $7,000. Entonces el hermano, ni lento ni perezoso, le dijo, ah, yo no sabía que tu autoestima costaba $7,000, le dijo. Lo dejó trompudo, ¿verdad? Hermano, no deje. No deje, hermano. Entonces, no compita, hermano. No compita con nadie. No permita que lo metan en competencia. No permita que lo metan en competencia, hermano. Mire, hermano, yo no sé si yo soy demasiado rústico, ¿verdad? Pero a mí hay conversaciones que, hermano, a mí me. Una vez estaba oyendo a unos cuates, hermano, que los dos habían comprado carro nuevo. Los dos. Solo que uno había comprado una marca y otro había comprado otra marca. Y el que compró de una marca mejor, a la voz, ¿y por qué compraste ese carro, vos? Le dijo. Y el otro hermano le dio vergüenza, fíjese. No, es que solo para eso me alcanza. Vergüenza, al arangeo. No dejemos que nos metan en luchas, ni por el físico. Sí. Sí, hermano, porque mire, a veces hay algunos patojos que en su pueblo, ¿verdad? En su pueblo son los más hermosos, solo salen de su pueblo y se dan cuenta de que son feos. ¿De verdad? ¿De verdad, hermano? O hay patojas, ¿verdad? Que en su pueblo, según ellas, son mis universos y solo se dan cuenta cuando salen, hermano, ni hablar pueden, ¿verdad? No dejen que las metan en la competencia, hermano. Por favor, hermanos benditos. No dejen. Mire, eso sí, estudie. Si quiere hacer ejercicio, ejercicio. Cuídese, está bien, hermano. Pero no dejen que lo metan en competencia porque lo van a quebrantar. Dios, y Dios nos da la Santa Cena hoy para liberarnos de cualquier quebranto. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué? ¿Y qué? Por mucho que se hagan los quites la gente, hermano. Por mucho que se hagan los quites, estas cosas malas alcanzan a las personas, hermano. Tarde o temprano, estas cosas malas alcanzan a las personas. Igual como cuando nosotros sembramos lo bueno. Cuando nosotros sembramos lo bueno, hermano, tarde o temprano. Lo bueno que tú sembraste va a dar fruto, pero va a dar fruto. Y tú lo vas a poder disfrutar, hermano. Ahora dice, el fruto de tu tierra, aquí me salté hasta el verso 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán, qué feo eso, ¿verdad? Y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días de tu vida. Pero ¿por qué vino este quebrantamiento del verso 33, hermano? ¿Ah? Por lo que dice el verso 15. Por no oír la voz de Dios. Para, oiga cómo dice esta Biblia, qué bonita, para procurar cumplir todos los mandamientos. No dice para cumplir, sino que para procurar. Entonces, mire, hermano, hermano bendito, mire. Ya le he dicho yo varias veces que tenemos que hablar acerca de los oídos. Aunque yo le invito, hermano, a que oiga usted al apóstol en la radio a las 4 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 12, a las 6 y a las 10. Óigalo, ahí él habla de todas estas cosas, hermano. Porque tal vez a mí no me da tiempo, hermano, pero mire, hermano, los oídos son sumamente importantes, hermano. Tus oídos, ¿a quién oyes tú? Y se recuerda que estuvimos hablando de la boca del dragón, se recuerda. De la boca de la serpiente, que el arma más poderosa de la serpiente es la boca. Hermano, y mire, y cuando el enemigo quiere hacernos algo malo a nosotros, hermano, usted no va a creer que va a salir un demonio así todo horroroso y va a querer hablar. No, usted lo reprende. O sale corriendo, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Cómo va a ser con las personas? Cualquier persona te va a llegar a hablar lo que no tienes que oír. Entonces, el problema aquí es que ellos no oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de alguien más, pero no oyeron la voz de Dios. No oyeron los mandamientos de Dios y no procuraron, óigame hermano, no procuraron poner por obra los mandamientos. Y como no procuraron poner por obra los mandamientos, fueron quebrantados. ¿Por qué ahora en este tiempo hay cristianos siendo quebrantados? Porque no procuraron, no oyeron la voz de Dios, ni procuraron poner por obra sus mandamientos. Pero óigame pues, hermano, porque aquí no se trata solo de decir las cosas malas, ¿verdad? Sino para qué venimos. Dios hoy te va a dar santa cena. Si alguien no había querido oír la voz de Dios, entonces hoy vas a tomar la santa cena y el Señor te va a perdonar, el Señor te va a liberar, y el Señor te va a dar otra oportunidad más para que tú sí le prestes atención a la voz de Jehová, tu Dios. Amén. Y para que procures poner por obra sus mandamientos. Amén. Para que ya no digas, no, es que esto sí me lo merezco. Bueno, tal vez sí te lo merecías, pero toma la santa cena, el Señor te va a perdonar y te va a ayudar para que salgas de esa adversidad. Mira esto. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec. Ah, mire ese reloj. Está parado. Yo decía, no pasa la hora. ¿Qué hora es, hermanos? Ay, ya, mire, ya. Está parado ese reloj. Bueno. Oiga. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec. Oiga cómo dice esta versión. Y quebróle los cascos. Amén. Le quebró los cascos. ¿Qué tenía Abimelec? Un casco, y vino esta señora, dejó caer un pedazo de una rueda de molino. ¡Qué fuerza la que tenía esa señora, hermano! Y cuando cayó, le quebró el casco. Pero aquí esta palabra es quebrantó. Entonces, mire, hermano, óigame. ¿Sabe qué otra cosa quebranta al cristiano? Los pensamientos. Mire, hermano, una de las cosas que el enemigo hace es que empieza a atacarnos a nuestros pensamientos. Pero no solo con pecado. Sí ataca con pecado los pensamientos y pecado, pero óigame, a veces no solamente es pecado, hermano, sino que a veces son cosas peores, hermano. Dardos que el enemigo empieza a tirar a la mente, cosas blasfemas, cosas horribles, hermano, y él está atacando, ¿sabe para qué? Para quebrantar al cristiano. Tal vez algún pensamiento, qué sé, un pensamiento malo, no pecaminoso, pero sí malo, hermano, algo malo. Pensamientos incluso a veces en contra de Dios. Y ahí está tirando dardo tras dardo, hermano, para quebrantar al cristiano. Óyeme, hermano, por favor, necesitamos tomar santa cena, hermano. Tú necesitas, oye, mire, hermano, yo lo que yo le pido, hermano, es que si aquí alguien ha sido oprimido porque cometió el error de caer en esa lucha, en esa competencia, que hoy tome la santa cena y le pida al Señor que lo saque de eso. Que si alguien, hermano, cometió el error de dejar de poner atención y de buscar oír la voz de Dios y de procurar poner por obra los mandamientos, y eso lo igual que quebrantamiento, que le pida al Señor que le sane sus oídos para poder volver a oír la voz de Dios. Y que si alguien ha estado siendo atacado en sus pensamientos, hermano. Mira, hermano, de verdad, el enemigo, hermano, está atacándonos a nosotros. Si, mire, hay cosas que usted no había vivido antes, cosas de luchas y de pruebas, pero que tal vez en este año las está luchando porque el enemigo quiere hacernos daño a nosotros. No, luchas que tal vez usted nunca había tenido, y usted que es bien consagrado, ¿verdad? Pero que ahora las está teniendo. ¿Y quién se las está lanzando? ¿El enemigo? Pero entonces hay que tomar la santa cena, hermano, y pídale al Señor que haga la obra. Lo que usted esté pasando, hermano, pídale al Señor que haga la obra a través de la santa cena. Amén. Mire este, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dos dioses de Siria. Bueno, vamos hasta el verso 7. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos, oiga, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y ¿qué más hicieron? Quebrantaron. Pero la Biblia dice que el verdadero ayuno es dejar ir libres a quienes, a los quebrantados. Pero ¿cómo quebrantaban estos? Dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Cuántos años, hermano? 18 años. ¿Y qué significa filisteo? Los que moran en villas. Oye, esto es tremendo, hermano. Los que viven en aldeas, rodando, migratorio, peregrinos. Entonces, oiga, mi hermano bendito. ¿Cómo quebranta el enemigo con los que viven en las aldeas? Porque ahí dice, los filisteos fueron los que quebrantaron a Israel. Y filisteos significan los que viven en las aldeas. Hermano, hermano, hermano, óigame, ¿me está escuchando? ¿Cómo quebranta el enemigo con los que viven en las aldeas? Ahora, hermano, mire pues. ¿Será que, hermano, alguno de ustedes, hermano, vivía en algún departamento antes y se vino aquí a la capital a vivir? ¿Quién? Levante su mano. Ah, bastantes. ¿Y cómo le fue el primer día que vino aquí? Cuando miraba el semáforo, ¿y eso qué es? ¿Verdad que sí? Oía una bocina y se asustaba. ¿De verdad, hermano? Esto es, hermano, como cuando uno va a un lugar y hay algo nuevo y uno no sabe cómo funciona, ¿verdad? Como cuando entra uno de esos sanitarios, ¿verdad? Que ya no hay necesidad de apachar nada para que caiga el jabón y el hermano vaya a apacharle ahí, va. Y no sale nada, hermano. Y uno solo tiene que empezar a ver, a mover por cualquier lugar cuando tal vez pasa por abajo uno y cae. Ah, así es. Sí, hermano. A mí me ha pasado. A usted no, hermano, porque usted es sofisticado, ¿verdad? O el papel, ¿verdad? Y uno pasa por... Y como ya sabe que en otros es por pasar la mano por abajo, uno pasa y pasa y nada. Que esta vez es de otra forma. Pero óigame, hermano. Porque ese es el pensamiento de los que viven en las aldeas. Óigame pues, hermano. Ahora trasladémoslo a lo espiritual. Como le pasó una vez a un hermano, ¿verdad? A un hermano que yo conocía allá que vivía, o no sé si vive, no sé. Por allá por donde mi mamá dice que una vez fueron a un restaurante, ¿va? Les dieron un plato, ¿verdad? Y comieron. Y después les llevaron una gelatina sin sabor. Entonces viene la gelatina. Ah, esta gelatina no tiene sabor. Y dije, qué fea. Que es el que estaba a la par, se empezó a reír. No, hombre, eso solo es para que se limpiara la lengua, ¿verdad? Porque después venía el otro plato, hermano. Entonces, porque ese es el pensamiento de los de las aldeas. Es como que nosotros nos empezamos a preparar desde noviembre para poder hospedar a algunos hermanos y que alguno con pensamiento de filisteo, de morador de las aldeas, hubiera dicho, ¿y para qué? ¿Y para qué vamos a hacer eso? ¿Y para qué? ¿Cuál va a ser mi beneficio? O sea, solo para que quieren que yo dé eso. Eso es un pensamiento de filisteo que lo que hace, porque es alguien que mora en las aldeas, alguien que su forma de pensar es así, es así limitada. Es limitada, hermano. Como incluso costaba el apóstol que una vez hubo una reunión y por una radio, entonces vino un hermano que no es de aquí de la capital y dijo, yo no voy a poner programa ahí. ¿Y por qué? Le dijeron, porque yo estoy en aquel lado y no tengo ningún interés ahorita, no tengo ningún proyecto como para que haya gente que en ese lugar me oiga. Entonces, él lo hacía no por predicar el evangelio, sino que por jalar gente. Entonces, óigame, hermano, esos son pensamientos de filisteos. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a hacer tal cosa? ¿Para qué vamos a hospedar? ¿Para qué vamos al retiro? Pero esos son pensamientos de filisteos. Y eso lo que hace es que empieza a quebrantar a la gente. Los empieza a quebrantar. Amén. Mira, hermano, Óigame, los que tienen pensamiento de filisteo no avanzan. No avanzan, hermano, no avanzan, no avanzan. Bueno, mire, los que moran en las viñas también significa rodando, migratorio y peregrino. Esto de migratorio me llama la atención porque entonces hace que el cristiano no sea estable. ¿Me está escuchando? Que el cristiano no sea estable. Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Incluso a veces yo platico con algunos hermanos que cuando en la plática dicen, oí a fulano que dijo tal cosa, oí a mengano, oí a perencejo, ahí a todos anda oyendo, hermano. Y lo peor, hermano, que cuando, mire, uno se da cuenta a quién oye la gente, incluso cuando lo saludan a uno, fíjese. Solo con el saludo uno ya sabe más o menos a quiénes oye la gente. Cuando uno oye cómo saludan los hermanos, Dios te bendice. Ya sabe uno por dónde anda la cosa, ¿verdad? Dice, bueno. Pero bueno, ahí cada quien. Entonces, se lo digo porque son migratorios. Andan oyendo a cualquiera y andan leyendo a veces a cualquiera o andan viendo en YouTube a cualquiera, hermano, y son confundidos y los empiezan a quebrantar. Bueno, vamos a ver. Solo voy a, vamos a ver este. Solo estos dos, hermano. Si se empiezan a alistar, por favor, las hermanas que tienen privilegio de Santa Cena. Mire este. Efraín será asolado en el día del castigo en las tribus de Israel. Hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Oiga, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Mire lo que dice aquí, Efraín es vejado, quebrantado en juicio. Oiga, hermano, Efraín es vejado, quebrantado en juicio. ¿Por qué? ¿Por qué fue quebrantado Efraín, hermano? Hermanos, ¿por qué fue quebrantado Efraín? Porque quiso andar en pos de vanidades. Hay otra Biblia, no sé qué versión dice, porque quiso andar en mandamientos. Obviamente eran mandamientos de hombres. Hermano, ¿por qué quebrantan a las personas? Si quieren se ponen aquí mis hijas, por favor. ¿Por qué son quebrantados los hermanos? Por andar en vanidades. Vanidades, hermano. Yo le invito a que usted cuide su salud, hermano. Amén. Pero a veces hay hermanos que, por ejemplo, no faltan al gimnasio. Pero a la iglesia, si bien le va, de vez en cuando se aparece. Esa es vanidad, hermanos. Ya sea el gimnasio para hacer aeróbicos o para hacer pesas, ¿verdad? Porque tienen, son acomplejados, ¿verdad? Necesitan verse así, puros toros para sentirse bien. O las patogas puras pajillas para sentirse bien, ¿verdad? Esas son vanidades, hermanos. Y eso le lleva quebranto a la gente. Lo peor de todo esto era que, ¿quién estaba siendo quebrantado? Efraín. ¿Qué significa Efraín? Doblemente fructífero, pero no estaba fructificando. Óigame, hermano, significa creciente, pero no estaba creciendo. ¿Me está escuchando, hermano? Bendito. O sea, el que daba doble fruto no estaba fructificando. El que tenía que crecer no estaba creciendo. ¿Por qué no estaba creciendo? Espiritualmente hablando. Porque lo habían quebrantado. ¿Y por qué estaba siendo quebrantado? Porque cayó en el error de las vanidades. Porque ya no estaba creciendo espiritualmente el hermano o la hermana. Porque lo estaban quebrantando. ¿Y por qué lo estaban quebrantando? Porque cayó en el error de meter en ese círculo vicioso de las vanidades. Hermano, hermano. Pero si alguno de nosotros hemos cometido este error, Dios nos va a ayudar hoy. Puede subir, mija. Y póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos libere. Amén, hermano. Amén, hermano. Que nos libere a nosotros. Por favor, hermano, no permitas que la competencia, que dejar de oír la voz del Señor. No permitas que el enemigo te quebrante por los dardos que está enviando. Amén. No permitas que aquella gente que no tiene visión, que su visión es demasiado limitada. Óigame, hermano, óigame. No permitamos, hermano, que la gente que tiene una visión, una perspectiva demasiado limitada, te limite. Porque Dios a todos nosotros nos ha llamado a crecer. A crecer espiritualmente, a desarrollarnos. Pero aquellos que tienen pensamientos de aldeas, no me refiero a que de aquí a Guatemala, no, de esto que dice aquí, mire, hermano, de esto, por favor, no se vaya a sentir ofendido nadie, porque yo no me estoy refiriendo a esto, porque en algún momento también mis antepasados vinieron de algún pueblo, ¿verdad? Pero yo no me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo en el sentido espiritual. Amén. En sentido espiritual, no dejes, hermano. Tú estás llamado a crecer, tú estás llamado a desarrollarte, hermano bendito. Y el Señor en su misericordia nos va a dar santa cena hoy. Este verso hermoso que habla de Jesús: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Oiga, no quebrará la caña quebrantada. Si alguien se ha sentido quebrantado, hoy el Señor con la Santa Cena nos va a levantar a cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, hermano. Yo le invito a que se ponga de pie y que cierre sus ojos y que levante su oración y le pida al Padre bueno. Pídale, hermano, a nuestro Padre bueno. Pídale: Señor, libérame del quebrantamiento. Dígaselo, hermano. El Señor oye su oración, hermano. Si usted pide en el nombre de Jesús, si usted pide en el nombre de Jesús, el Señor oye su oración. Pídaselo. Acérquese con confianza a su Padre Celestial. Acerquémonos con confianza a nuestro Padre Celestial, hermano bendito. Y levante su oración, hermano. Usted no puede seguir siendo quebrantado, hermano. Porque para eso el Señor nos da la Santa Cena, para que no seamos quebrantados. Levante su oración, hermano.